Radio presenta Cinescopio. Esta semana, una noche fuera de serie. Esta película está dirigida por el canadiense Sean Levy de Una noche en el museo y protagonizada por Steve Carell, Tina Fey, James Franco y Mark Wahlberg. En esta comedia, una pareja casada decide pasar una buena velada en el mejor restaurante de Manhattan. Como no tienen ninguna reservación, deciden robarla de otra pareja que no se presentó. La sorpresa será que su nueva identidad es la de una pareja de ladrones, y ahora tendrán que lidiar con un par de policías que están dispuestos a cazarlos. El blog español Extra Cine la ve como una comedia prometedora por el simple hecho de tener a Steve Carell, de virgen a los 40, en el protagónico, y considera que merece la pena echarle un vistazo en cuanto se aparezca por la cartelera. Por otro lado, The Rotten Tomatoes pronostica que la crítica va a rechazar este filme con 45 puntos precisamente por tener a Steve Carell en el elenco. Sin embargo, para los amantes de la comedia hollywoodense, este filme representará una segura visita al cine. La película tiene una duración de 88 minutos, está clasificada B13 y llegará a las salas locales este viernes 9 de abril. Al filo de la oscuridad. Dirigido por Martin Campbell, de La Máscara del Zorro y Casino Royale, llega a este thriller policiaco en donde Mel Gibson encarna a un detective de homicidios, cuya hija es asesinada en su propia casa. Todas las teorías apuntan a que el atentado estaba dirigido contra el detective, pero conforme este investiga independientemente el crimen, descubrirá la vida secreta de su hija y una serie de tretas corporativas y gubernamentales. Esta película representa el regreso de Mel Gibson al mundo de la actuación, 8 años después de Señales, y la revista Rolling Stone le alaba diciendo que con este papel demuestra que su brillo de estrella de cine no ha disminuido. Mientras agrega que la actuación de Gibson se ha profundizado, critica el hecho de que los grandes problemas que plantea la trama, como los residuos nucleares y las maniobras políticas, están tan tribalizados. El New York Times opina que lo mejor de esta película es la silenciosa y penetrante atmósfera de amenaza. La cinta es un remake de una miniserie británica de 1985. Este filme tiene una duración de 117 minutos, está clasificada B15 y llegará a las salas del país el próximo 9 de abril. Eso fue todo por hoy en Cinescopio. Hasta la próxima. Cinescopio.